Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El monólogo cómico Venus Atrapamoscas, interpretado por la actriz María Belén Ochoa, se presentará el próximo 10 de septiembre en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura en Quito. En la obra se muestra una crítica a los roles que rigen las relaciones de pareja, con las reglas que se basan en engañar, guiar, deslumbrar y poseer, lo que los aleja del verdadero amor. Internacionales. La Habana. El festival Habanarte continuará hasta el próximo 16 de septiembre en La Habana. Participan artistas de América Latina, el Caribe, Norteamérica y de todas las regiones del país anfitrión. Se realizarán más de 700 actividades culturales, entre las que se destacan conciertos, exposiciones fotográficas, pictóricas y de escultura, además de presentaciones de obras de teatro y danza, lanzamientos de libros, ciclos de cine y ferias gastronómicas. Los organizadores prevén la visita de más de 1.300 visitantes extranjeros al festival. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.